recuerdes mi piel, cuando recuerdes mis ojos, cuando te atrape el enojo al ver que de a pocos no me tienes allá. Nunca vayas a pensar que yo deseo olvidarte, aunque de mí te apartes, las cosas de mi vida no van a cambiar. No llores más, no, no, no, no llores más, no llores más, y así me arrinconas en la oscuridad. Si alguien